Radio Cuyum. Comunitaria Cuyum, y te contábamos los problemas en el asentamiento Castro, los problemas acá por nuestros barrios. Si querés contarnos qué está pasando y qué problemas tenés con toda esta tormenta y el estado que no aparece, comunicate al 261-216-1570. Pero estamos en contacto porque acá, muy cerquita de la radio, en la Escuela Pellegrini, está difícil tener clases. Y estamos en contacto con Jorgelina, que es una mamá de uno de los alumnos o alumna, y nos va a contar de esta escuela. Buen día, Jorgelina, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenos días. Bueno, un gusto escucharte. Jorgelina, contanos, vos tenés tu nene o tu nena que va a la Escuela Pellegrini. Contanos un poquito. En realidad tengo tres niños. Ajá. Que van a ese colegio. Bien. No solamente hablo por mí, sino hablo por todas las mamás del colegio y por los docentes. Excelente. Esta mañana ya llevamos 2 días sin clases, y esta mañana la mamá de sala de 4, que es donde tengo uno de mis hijos, nos informó que nos quieren cerrar el colegio. ¿Por qué razón, Jorgelina? Contale a la audiencia. Ya llevamos más o menos 10 años peleando porque el gobierno, el Ministerio de Educación, se da cargo de arreglarnos los techos. Resulta que ya con estas últimas lluvias, el granizo anterior, los techos se deterioraron del todo. Tenemos una aula clausurada y en este momento todas las aulas del ala de arriba se llueven completas. El colegio está inundado. Entonces, no sé quiénes, qué personas habrán ido a verlo y nos quieren cerrar el colegio, quieren derivar a todos nuestros niños a diferentes colegios de la zona. Yo creo que no es justo. Nosotros venimos peleando hace mucho tiempo porque el colegio sea arreglado y nunca nos tomaron en serio. Claro. Ahora la preocupación nuestra son nuestros niños, son a dónde van a ir a parar todos nuestros niños. Yo te digo, yo soy egresada de ese colegio. Yo tengo 38 años y yo soy egresada de ese colegio. Mi hijo mayor, yo tengo 4 hijos, mi hijo mayor es egresado de ese colegio. Tengo un niño en sexto, tengo un niño en cuarto, uno en sala de 4. Y no es posible que ellos sigan así. El gobierno jamás hizo cargo de nada, jamás. Los directivos anteriores hicieron las correspondientes denuncias, pidieron ayuda, nunca lo hicieron. Y ahora quieren hacerlo, pero a la vez quieren cerrarnos el colegio. Claro. Entonces ya no sabemos qué hacer, No sabemos qué hacer. Yo en este momento estoy hablando con ustedes y yo me voy a ir hasta el Canal 9, a llevar a Canal 9 para que vean y para que nos ayuden, nos den una mano a que no nos cierren el colegio. No podemos permitir eso. Totalmente. Y el cierre es porque, como el Estado no hizo los arreglos en su momento, los quiere hacer ahora apurado y sacar a los chicos a otros colegios, porque no pueden arreglar mientras están teniendo clases. Exactamente. Quieren ahora cerrar el colegio para arreglar todos los techos. Ajá. E incluso nos habían dicho de que infraestructura le había dado a la directora 16.000 pesos para construir un módulo para reemplazar el grado que se llovía. Pero claro, ¿en cuánto tiempo se hace un módulo? No se hace totalmente en 2 días. Totalmente. Eso lleva mucho tiempo. Sí, algo entonces, que se debería haber previsto, y más, como decís vos, Jorgelina, si ya anteriores directivos de la escuela ya habían denunciado y hecho los pedidos. Exactamente, se cansaron de hacer pedidos para que fueran a ver los techos, porque los techos se llovían. Uh-huh. Vos sabés lo que era, que los niños no pudieran tomar clases porque las aulas de los costados del colegio era a chorros, caía el agua. Y con la piedra se deterioró más. Claro. Cada tanto tenemos problemas de cloacas, se tapan las cloacas y los niños tienen que faltar al colegio también. Tenemos un patio de jardín de sala de 4 y sala de 5 compartidos y tienen una sola hamaca, un sub y baja que está atado con alambre. Claro. ¿Sí? Y tenemos una niña discapacitada en silla de ruedas y ni siquiera tenemos una rampa para que esa criatura suba. Claro. La tienen que subir en brazos, subirle la silla de ruedas, porque tampoco fueron capaces de hacernos una rampa para esa criatura. Hace años que la señorita de sala de 5 está pidiendo que fabriquen un baño para la sala de 5, porque sala de 5 y sala de 4 comparten el mismo baño. Claro. No tiene ni siquiera para lavarse las manitos, entonces tiene que cruzarse a la sala de 4 a lavarse las manos o al baño. Hace años que venimos pidiendo cosas y nunca nos dieron bolilla. Y ahora, por culpa de que los techos se llenen, nos quieren cerrar el colegio y separar a toda la escuela y mandarla a diferentes escuelas. ¿Dónde van a tomar clases? Totalmente, sí. ¿Qué va a pasar con los docentes? Incluso los docentes nos preocupan. ¿Qué va a pasar con estos docentes? Claro, que están ahí, que van a quedar sin poder ejercer su trabajo. ¿Qué sucede con ellos? Bueno, Jorgelina, vos te vas ahora para el colegio, nos contás. Estás expresando lo que muchas mamás y papás quieren expresar, y que han venido quejándose y denunciando sin que los escuchen. Bueno, los vamos a estar llamando mañana nuevamente a ver qué sucedió y vamos a seguir difundiendo y contándole a la gente, también pidiéndole a otros papás que se acerquen al colegio a apoyar este no cierre y que hagan las reparaciones, que trabajen de noche, que trabajen en los fines de semana, pero que no cierren el colegio. No, porque están haciendo un daño a las criaturas también. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos? La preocupación nuestra son ellos, nada más que ellos. Y, uh-huh. y ver qué podemos hacer, queremos ver si yo, por mi parte, mi voz, yo soy, creo que dentro de todo soy la voz de todos los papás. Uh-huh. Pedir a ver si alguien puede hacer donaciones de juegos para niños, una calecita o una sube y baja, unos columpios, porque tenemos un columpio para 40 niños y se tienen que estar turnando para columpiarse. En lo que puedan ayudarnos en lo que se pueda. Buenísimo. A ver si alguien me escucha y nos puede donar juegos para los niños y apoyarnos al no cierre del colegio. No queremos que cierren el colegio. Seguramente hay muchos vecinos solidarios en nuestros barrios que también mandan sus hijos a escuelas sí. cercanas, porque la Pellegrini tiene más escuelas alrededor que deben estar con condiciones similares, porque si no arreglan una, no arreglan ninguna. Y pedir una mano a todas y a todos. Jorgelina, que nos apoyen, necesitamos apoyo, en este momento necesitamos el apoyo de toda la gente. Bueno, desde Radio Cuyum apoyamos con lo que podemos hacer, que es sacarlos al aire, difundir, que ustedes cuenten la cosa, no contar nosotros, y mañana vamos a estar llamándolos nuevamente para ver qué sucedió con el colegio, qué respuesta les dieron, porque esperamos que algún funcionario o funcionaria se acerque y se haga cargo de la situación y ponga la cara ante los papás. Sí, necesitamos que den la cara y que nos digan qué va a pasar, pero no queremos que cierren el colegio, eso es seguro. No vamos a permitir que cierren el colegio. Jorgelina, te agradecemos tu tiempo y tu preocupación por los chicos, por las nenas y nenes de esta escuela. Y bueno, un abrazo grande a todos los papás, las mamás, los docentes, y desde Radio Cuyum, lo que necesiten, tienen los micrófonos abiertos. Muchísimas gracias por el espacio que me has brindado y gracias de todo corazón de parte de todos los papás que en este momento si están escuchando o no están escuchando, quiero que sepan que voy a seguir sumando papás para que nos ayuden. Muchas gracias, Jorgelina. Gracias a vos. Bueno, Jorgelina es mamá de tres chicos que van a la escuela Pellegrini, la que está pegadita acá al bulevar en el barrio Pablo VI. Hace años que tiene problemas de edilicios, de baños, de espacio, de techos que se llueven. No se escucha, llegó la piedra, llegaron las lluvias, la escuela se inunda, se llueve y hay una amenaza, esto es lo que le ha llegado a los papás, de que la escuela se va a cerrar para arreglarla y los chicos van a ser reubicados en otras escuelas. Los papás no quieren eso. Y quieren que el Estado, que no arregló en su momento como debería haber arreglado esta escuela, lo haga para poder seguir teniendo clases, no separar los chicos que son compañeritos, que comparten un curso de su maestra, porque eso también es parte de la educación, tener un grupo en el cual uno se identifica y se siente compañero, amigo, amiga, y que por favor vean cómo arreglan la escuela, pero sin que las clases se suspendan. Seguimos en Parar la Olla por Radio Comunitaria Cuyum. Radio Comunitaria Cuyum, 89.3 FM, la radio de tu barrio.